a este resort a tocar, a presentarse. So I feel honored. Muchas gracias a la gente aquí del resort, del Encore Boston Harbor. Super nice. La discoteca Memoir se llama Tonight. Aquí adentro del resort. Te espero aquí. Subo a la tarima a las 12:30. 12:30. Subo a la tarima. Así que llega tempranito. Get your drink on. Y vamos a bailar. Let's party. Bueno, buscando la llamada número 9, Nueva York a través de la Mega, en Puerto Rico a través de la Mega, en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos a través del Nuevo Sol y en la música app. Llamada número 9, boletos para Aventura en Nueva York, Miami y Puerto Rico, boletos para ver a Fabe Fercho en concierto.